las fuerzas represivas es lo que les quiero comentar en la columna de hoy respecto a la nota que saqué el día de ayer, el jueves, sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro, obviamente, de la cual en dos días se están cumpliendo 5 meses desde que Facundo salió de su casa, ¿no? Que intentó hacer dedo para la ciudad de Bahía Blanca. Como decía Francisco recién, hubo una movilización en la ciudad de La Plata el día miércoles, que fue contra el gatillo fácil y también por el juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Facundo. Bueno, la verdad que todo esto en el medio de la pandemia es algo que va a quedar en la historia, como todas las desapariciones forzadas. Seguramente las organizaciones encuentren la forma para mantener en la memoria de la gente lo que pasó con este pibe de Pedro Luro, lo cual todavía no se puede confirmar, digamos, qué ha sido de su paradero y si los restos que se encontraron son de él, pero bueno, que la historia es tremenda, se va sabiendo día a día, no solamente por no haber noticias de qué sucedió con él, sino también por todo lo que sucedió en el medio, a nivel judicial, político, mediático. Es algo de lo cual hay mucho silencio y bueno, hay que no solamente mantenerlo en la memoria, sino también hablar del tema, analizarlo, explicarlo desde diferentes ángulos y bueno, obviamente exigir justicia, ¿no? No sé si estuvieron viendo las noticias de Pulso en estos días. Estuvimos viendo y ahora estaba justamente revisando la noticia de la que estamos hablando, cómo se cubre una desaparición forzada de persona. Sí, un poco es una nota que venía pensándola, masticándola desde hace algunas semanas, meses, sobre bueno lo que se veía, lo que se leía respecto a las novedades del caso y también llegando a leer algunos medios que le daban voz a la policía, a alguno de los fiscales, a alguno de los funcionarios del Estado, que realmente eran muy diferentes a otras coberturas de otros colegas en el lugar o a distancia cubriendo y estando más cerca de la familia y de los abogados de la víctima, ¿no? Cristina, la mamá de Facundo, es junto al propio Facundo, ¿no? La gran víctima de esta causa, que bueno, que uno le da un poco de orgullo también ver cómo está luchando, cómo sale a hablar, cómo viaja, cómo sostiene esa lucha y cómo se para entre un montón de medios y de cámaras para decir lo que siente, bueno, como tantas otras madres que seguramente estemos pensando cada una de nosotros en alguna que sale a luchar cada vez que le desaparecen o le matan a su hijo. Bueno, estaba la idea entonces de charlar con colegas sobre cómo se cubre una desaparición forzada de persona, qué pasa cuando la justicia federal, ustedes sabrán que el caso de Facundo empezó siendo investigado por la propia policía bonaerense y la justicia de la provincia, y luego se le quitó a la bonaerense de la investigación, porque es parte, digamos, de la parte sospechada por encubrimiento, y pasó a justicia federal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace periodismo y se cubre un caso de estos cuando la justicia federal caratula la causa como desaparición forzada, investiga a una fuerza de su propio Estado, ¿no? Se está hablando mucho desde las familias, desde los abogados, en el papel, en el rol del ministro de Seguridad Provincial, Sergio Berni, durante los meses de desaparición y, digamos, apuntan mucho a las irregularidades de él, de las propias fuerzas de seguridad, obviamente, y del fiscal de la causa. En ese sentido, justo el mismo día que saqué la nota, es decir, el día de ayer, no sé si habrán escuchado, habrán charlado al aire, que los abogados y Cristina vinieron a La Plata, hicieron una pequeña conferencia de prensa que no salió mucho en los medios, donde estaban los abogados, Luciano Pareto, Leandro Aparicio, también estaba la perito forense de la causa, Virginia Kramer, y una integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Margarita Jarque, que es en el lugar donde lo estaban haciendo. Bueno, dijeron cosas, la verdad, que muy llamativas, con críticas muy fuertes a los funcionarios, al Estado Provincial, a las fuerzas bonaerenses y la Policía Federal también. La verdad que les recomiendo también esa nota que se titula Fuertes cuestionamientos a Axel Kicillof tras su encuentro con Cristina Castro. Está en Pulso Noticias. Y como les decía, no salió mucho en los medios de esta conferencia y la verdad que los abogados, la perito, estaban muy afinados para expresar qué es lo que sintieron tras la reunión que tuvo la mamá de Facundo con Axel Kicillof. Por ahí en la mayoría de los medios o en los medios hegemónicos, los títulos de la nota encabezaban la tranquilidad que sintió Cristina cuando salió de la reunión con Axel. Sin embargo, en esta conferencia los abogados fueron un poco más allá y, bueno, denunciaron cosas, reclamos bastante importantes en la cara del propio gobernador sobre las irregularidades, sobre las mentiras que se dicen. Obviamente, él también expresaron las denuncias con las mentiras que dice Sergio Berni frente a los medios. Bueno, desde diferentes ángulos está bueno esa nota para leer, repito, titulada Fuertes cuestionamientos a Axel Kicillof tras su encuentro con Cristina Castro, que hicieron los compañeros de Pulso ayer después de la conferencia, a la cual también pudieron acudir mis compañeros a la conferencia. Pero volviendo a la nota de la cual estábamos hablando al comienzo, mi idea era enfocar, entonces hablar con colegas para ver cómo se relata, desde dónde se empieza a investigar, cuáles son las fuentes, cuáles son las limitaciones. Me interesaba sobre todo, bueno, hablar con compañeros como por ejemplo Daniel Satur de La Izquierda Diario, que realizó varias notas sobre el tema, pero también me interesaba sobremanera poder hablar con alguna compañera desde Bahía Blanca. Así que de eso se trató la nota. Otra de las cuestiones que a mí me atraviesan bastante a la hora de pensar el caso de Facundo es la región, el sector, ¿no? El hecho de ser la ciudad de Bahía Blanca, esa ciudad con respeto, con todo el respeto que tengo por un montón de compañeros y compañeras bahienses, una ciudad, la verdad, triste, con un frío extremo en invierno y un calor extremo en verano, sur de la provincia de Buenos Aires, justo en invierno, en este contexto. Bueno, por ahí estoy hablando demasiado y el oyente del otro lado está aburrido, pero bueno, antes de pasar a las entrevistas, recordar, ¿no?, cuando comenzó el aislamiento obligatorio el 20 de marzo, que el presidente dijo esas palabras tan fuertes en la conferencia de prensa de que vamos a ser absolutamente inflexibles con aquellas personas que no puedan explicar qué están haciendo en la calle. Bueno, Facundo sí. No pudo explicar, ¿no?, lo que estaba haciendo en la calle y aún no sabemos qué pasó con él. Sí, es súper interesante la nota. La verdad, no la leí, estaba ahora mientras vos ibas hablando también, iba leyendo diagonalmente, como se dice. No, pero es algo que venimos charlando también acá en el piso en ATR, de esto, ¿no?, del rol que vienen jugando los medios, sobre todo los medios hegemónicos, ¿no?, que quien no encubre esto que decías, bueno, de dónde sacan información, lo mismo que también denunció Aparicio, uno de los abogados, de por qué los medios de repente tenían acceso a información que ni los propios abogados de la familia de Facundo podían acceder, y lo hacía y lo difundían como verdad. Es que es lo que genera todo eso en una sociedad, digamos, es súper importante ver de otros lados cómo se toma y cómo se trabaja con estas noticias. Sí, comentaban los colegas, que ahora vamos a empezar a escuchar, todo ese triángulo de articulación política entre la policía bonaerense, obviamente de Bahía Blanca, de Villarino, de Pedro Luro, y la articulación también con ciertos medios, sobre todo de Bahía Blanca. Ustedes saben, la nueva provincia con su historia cómplice con la dictadura militar, cívico-militar, y después ese medio pasó a manos de otra persona que también forma parte de un medio llamado La Brújula, que bueno, tristemente conocido por el papel que está tomando con todas las mentiras y la, el encubrimiento policial, ¿no? Sobre este caso. Si les parece, vamos a escuchar la primera parte, una partecita que edité sobre la entrevista con Daniel Satur, periodista de La Izquierda Diario, que está llevando este caso, pero para él, digamos, lo importante también a tener en cuenta a la hora de cubrir un caso de desaparición forzada es la acumulación de experiencias, ¿no? Y bueno, ustedes saben, yo sé, digamos, esta triste experiencia que vivimos, digamos, por decirlo de algún modo, en nuestra generación, en los últimos 15 años, la desaparición de López, previamente los que son más grandes que nosotros, Miguel El Brú acá en La Plata, Andrés Núñez, Jorge Julio López, Daniel Solano. Bueno, Daniel nos contaba un poco sobre la experiencia de cubrir desapariciones forzadas, si les parece lo escuchamos. Y un montón de situaciones, de represiones, de acción concreta del Estado, de acción concreta del Estado sobre, sobre protestas sociales, sobre movilizaciones, sobre las barriadas populares y demás. En algunos de esos casos las consecuencias son las desapariciones forzadas. Tomando el caso de López, incorporando el caso de López, también hay otra dimensión que también tiene que ver con quiénes son las fuerzas actuantes en una desaparición forzada, que no solamente es una policía en actividad, sino también los resabios de la dictadura, la mano de obra desocupada que quedó durante décadas, y los nuevos, las nuevas, los nuevos focos de violencia y de mafia, onda los carteles del narco o cosas por el estilo. No sé si carteles, porque en Argentina no hay carteles del narco, pero sí el manejo del negocio del narcomenudeo y demás, que tiene sus pequeñas bandas, o no tan pequeñas en algunos casos, y que derivan esas cosas en muchas veces en tanto en desapariciones como en situaciones de muerte de personas indefensas, inocentes. Es como que de alguna manera cada caso nuevo que aparece te enfrenta al desafío de ver en qué, lamentablemente, ¿no?, en qué se parece y en qué se diferencia de otros casos. Sobre todo para poder sacar lecciones, ¿no?, a lo largo de la historia. Por eso digo, lamentablemente, pero bueno, eso existe. Existe el Estado haciendo sus crímenes, y existen las víctimas y las familias que quedan y todo lo demás. En ese marco, la experiencia creo que es fundamental. Ahí escuchábamos a... Se me fue el nombre, Daniel. No. Daniel. Sí, sí, Daniel. Daniel Satur. De La Izquierda Diario. Así es, nos comentaba un poco, bueno, esas experiencias que les comentaba antes del audio. Bueno, justo en el momento que estaba describiendo, a mí se me cortó un cachito del audio. Justo cuando dijo mafia, se me cortó un cachito del audio, después volvió. Pero bueno, entonces esa es la introducción un poco antes de meternos en cómo fue su cobertura sobre Facundo Astudillo Castro. Para La Izquierda Diario nos comentaba esa situación, ¿no?, y de esa repetición de casos donde, bueno, uno... por más que suene triste, compara, ¿no? Compara enseguida cuáles son las diferencias de una desaparición con otra, pero siempre, digamos, el denominador común en general son las fuerzas de seguridad y el propio Estado, el encubrimiento, la complicidad. Así que, bueno, un poco eso. Y yéndonos de vuelta a lo que le comentaba al comienzo de la columna, sobre la importancia que tenía para mí poder... escuchar alguna voz desde la propia ciudad de Bahía Blanca, ¿no?, que tampoco es una ciudad tan grande, o sea, no es más chica que La Plata, seguramente más chica que Buenos Aires, obviamente, y entonces, ¿cómo es para una ciudad con esas características que yo les comentaba, que son un poco subjetivas de mi parte? Y entonces me comuniqué con las compañeras de FM de la Calle, una radio comunitaria ya de 20 años de experiencia, que nos comentaron un poco también cómo las tomó la desaparición de Facundo Astudillo Castro en la propia ciudad de Bahía Blanca. Le escuchamos. En el caso de Facundo Castro, lo hemos venido cubriendo desde el primer momento, desde que se supo que se estaba investigando una desaparición forzada, desde que los abogados de Cristina decidieron, Cristina, la mamá de Facundo, decidieron poner este tema en agenda y hablar de desaparición forzada. Es un caso local, es de Pedro Luro, una localidad que está aproximadamente a 100 kilómetros de Bahía Blanca, con lo cual hay una relación constante con las partes, con los abogados, con Cristina también, y sobre todo cubriendo este caso. Nuestra radio es un medio que desde siempre ha cubierto todo lo que tiene que ver con las causas de lesa humanidad, de derechos humanos sobre todo, y bueno, esto no deja de ser también un atentado contra los derechos humanos, hablar de una desaparición forzada, así que nos convoca particularmente a la cobertura de un caso así. De parte de algunos medios que tienen estrecha relación con el poder judicial y sobre todo con la justicia federal, ha habido un intento sistemático de tratar de desviar la causa hacia otros lugares, hacia la hipótesis de narcotráfico, de que Facundo se había ido, de que Facundo estaba en Bahía Blanca, de que lo habían visto por acá, por allá, que alguien lo había acercado hasta el control fitosanitario. Todas esas versiones no se pudieron constatar y lo único que queda ratificado y el último contacto que Facundo tiene es con la policía bonaerense. Las últimas personas que a Facundo lo ven con vida es la policía bonaerense. Escuchamos a la compañera de FM La Calle, que hemos también recibido para Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, distintos testimonios, trayéndonos eso, la información de primera mano, ahí el trabajo que están haciendo las compañeras de FM de la Calle es increíble. Sí, así es. Giuliana Crucianelli era la compañera que nos comentaba un poco esta situación, digamos, y bueno, también en otra parte de la entrevista que pongo en la nota, comenta un poco el contexto más territorial de lo que pasa entre Bahía Blanca y Pedro Luro, si esos 100 kilómetros, que se trata de una zona rural con muy pocas casas, muy poca gente viviendo, y bueno, y pueblos en el medio de ambas localidades. Toda esa imagen que yo les decía hace un ratito, bastante tétrica, ¿no? Cuando uno piensa lo pasado, lo sucedido con Facundo. Así que bueno, entrando un poquito más en la cuestión sobre la cobertura periodística en sí misma, ahí en la nota pueden ver, primero está volcada entonces la opinión de Giuliana en FM de la Calle de Bahía Blanca, después está la de Daniel Satur, y por último está un aporte más, que es el aporte de Miguel Graciano, un compañero periodista de acá de la Ciudad de La Plata, que, como muchos sabrán, en el 2013 sacó un libro de investigación sobre la desaparición de Jorge Julio López. Sí, un libro increíble. Un muy buen libro, con una linda investigación, linda recreación, y bueno, además está escrito de una muy buena manera, que bueno, es bastante también, es fuerte leerlo, ahora se están acercando, ¿no? Yo me imagino, nuevamente voy a decir, en mí mismo y en ustedes también, se va acercando la fecha, otro 18 de septiembre más, en el marco de esta aparición de Facundo, es bastante, no sé, bastante injusto, triste y da mucha bronca, ¿no? Cómo el Estado y las fuerzas policiales siguen actuando. Un poco Daniel Satur, de La Izquierda Diario, nos comentaba al inicio, bueno, creo que lo decía en el primer audio, que en el caso de López, las fuerzas que lo desaparecieron no solamente eran las actuales, sino también los resabios de la dictadura, aquella mano de obra que quedó de las fuerzas de seguridad de aquel momento. Bueno, y siguiendo con Daniel Satur y yendo un poquito más a la entrevista, y también haciendo un cierre también para no decirlo todo y que la gente pueda leer la nota en Pulso. Claro, si no, ya está, la spoileamos toda. Claro. No, hay muchas más cosas. No termina bien esto. Yo, mientras vos vas hablando, la voy leyendo. No te voy a decir algunas cosas para que mantengamos el suspenso. No, si les parece, vamos a escuchar un pedacito más de la entrevista con Daniel, ya el último por hoy, que nos comentaba un poco también sobre la cuestión más de la cobertura periodística y cómo uno debe tomar, digamos, el hecho de la objetividad, ¿no? Ese clásico histórico, histórica frase en el marco del periodismo. ¿Se puede ser neutral en una causa como esta para alguien que cubre o cómo, bueno, cómo se puede pensar y abordar. Bueno, Daniel nos contaba un poco. Para mí hay una clave, por lo menos desde mi práctica y las posibilidades que me da trabajar en un medio como el que trabajo. Nunca en casos como estos el tema es estar detrás de la primicia. Lo que es importante es que cuando das una información, sea la información que sirva y que apoye y que ayude a la verdad, a un proceso de justicia o lo que fuera. No, o sea, si uno se para del lugar de voy a cubrir este hecho para hacerme famoso y ver cómo tengo la primicia, la verdad que la está pifiando, mal, mal. No, obviamente pasa, ¿no? Y además la competencia en los medios capitalistas, en los medios que son empresas de la información, es feroz. Rama. Sí, estoy. Ahí escuchamos a Daniel, pero me parece que no era el audio que habías querido que suene. Hablaba más sobre la primicia y no correr atrás de la primicia. Bien, bien, bien ahí el Pablo, gracias por estar atento. Parece que puedes leer la nota, escuchar el audio. Me desperté. Había que reivindicarse. Multitask. Me desperté. Tarde, pero me desperté. Muchas gracias. Sí, bueno, de todos modos, bueno, sí, hablaba también de la cuestión periodística, digamos, y de qué sucede con esto de las redes sociales, periodistas de renombre, además de haber medios que directamente están expresando la línea política de la policía. Bueno, también creo que existe entre los colegas a veces, o que existe históricamente y de a poco se puede ir socavando, se puede ir terminando con eso del estrellato, ¿no? De que a ver qué periodista consigue la primicia y hacer cualquier cosa por eso, ¿no? Por sacar un Twitter que tenga un tweet que tenga miles por tener una primicia. Y bueno, muchas veces algunos colegas tienen que borrar algún que otro tweet por equivocarse o por hacer algo o por publicar algo que en realidad está jodiendo las estrategias judiciales de los abogados de la víctima, ¿no? Entonces, bueno, ser bastante cuidadosos con eso. Bueno, no sé cómo venimos de tiempo, la verdad que me copé charlando. No, la verdad es que es súper necesaria esta discusión. Eso, por un lado lo veníamos charlando, veníamos enojándonos mucho por cómo los distintos medios y sobre todo los distintos periodistas vienen laburando con este tema, porque uno, nada, pasa de un canal al otro y de repente es como volver a ver la película que lamentablemente tuvimos que ver con Santiago, pero con los canales medio mezclados, de repente canales que hace, con el caso de Santiago, intentaban hacer una cobertura un poco piola, hoy terminan reproduciendo eso, la versión de la policía, incluso, no me acuerdo el nombre, estoy intentando buscar el nombre de uno de los periodistas de C5N que le hizo una entrevista a Leandro Aparicio, y medio que la corta porque Leandro estaba muy enojado. Yadrowski. Puede ser. Muy enojado porque venían levantando esto, estas declaraciones que ni los abogados estaban accediendo, y le dijo, está haciendo periodismo de eso, de la primicia, esto no está ayudando al caso. Y le cortó y le dio la cara a decir, vieron, el abogado nunca preguntó dónde está Facundo. Entonces, es el abogado de la familia, está laburando codo a codo con Cristina Castro para ver qué pasó con Facundo. Y el chabón le daba la cara para decir, bueno, vieron, en ningún momento se preguntó dónde está Facundo. Ese su juego, trabajo consiste en averiguar claro, eso. Pero todo ese juego que se arma desde es peligroso. Y después eso se baja a militancias y demás cosas que nos hacen enojar en estos días de a quienes nos encontramos este miércoles en las calles exigiendo la aparición con vida de Facundo y que se termine el gatillo fácil, y a quienes hace rato que no los vemos. Claro, el silencio, digamos. El silencio también es fuerte. Da un poco de bronca y da un poco de molestia a veces el silencio también por parte de los medios, no solamente los que meten la pata, a veces a propósito, a veces sin creer, sino también la omisión en general, ¿no? Creo que no es necesario aclarar. Hay una partecita más de Daniel, no sé si les parece, que es como la parte más larga de la entrevista, pero también un poco más jugosa, o si les parece, cerramos acá y mandamos a leer la nota nomás. No, la escuchamos, es la más jugosa, la vendiste muy bien esta última parte, así que la escuchamos. Vamos a escuchar esa última parte entonces. Teniendo en cuenta eso y tomándolo como un eje rector, como un principio, lo que resta es entonces tomar contacto de la forma más rápida posible y de la forma más honesta y directa y sin medias tintas con las víctimas. Con las víctimas, con sus abogados, sus abogadas, su entorno, plantearles que en última instancia, si uno va a abocarse a alguna tarea relacionada a esa historia que se está viviendo, que sea para tenerlos como aliados. Con lo cual partimos ya de una definición concreta, ¿no? No hay en estos casos una posibilidad de ser neutral. Si uno se mete en estos casos, el paso que da es para las víctimas o para los victimarios. Aún los no pasos, aún las tibiezas, aún aún los conservadurismos no dejan de ser hechos que ayudan a los victimarios. Entonces, si uno decide ir hasta el final en estas historias, inobjetablemente tiene que decir, bueno, tomo la opción de estar con las víctimas, porque además las víctimas son las principales interesadas en que estos casos trasciendan, se conozcan, se masifiquen y se nacionalicen y formen parte de la agenda, porque justamente todo el resto, que es el Estado y que es el régimen y el sistema, lo boicotea. Entonces esa alianza con esos sectores, con las familias, con los organismos de derechos humanos que se ponen a la lucha y no con aquellos que se quedan impávidos y no hacen nada, genera un efecto directo, que es el de la confianza y el de que depositan en vos una serie de valores, de informaciones, de concepciones, de nombres, de intimidades, que vos también establecés un compromiso de respeto de eso, porque es un tesoro muy importante el que se te da, se te presta, y se supone que es para que vos lo vas a procesar para poder publicar información u opinión, pero que tiene como objetivo claro ayudar a esas víctimas. Justo para lo que veníamos charlando, ¿no? De esto de las tibiezas, los silencios, y me parece clarísimo, Daniel, cuando dice, no se puede ser neutral, digamos, como que es una falsa discusión y una falsa posición que termina defendiendo, en este caso, a quienes pueden tener más acceso a los medios, por ejemplo, yo como medios, y decimos, no hablamos de este caso, y en verdad la verdad que se impone es la que llega a los medios hegemónicos. Sí, eso. Por eso es importante también, uno no tener una visión crítica y poder seguir a leer, consumir medios que en los que sabe, digamos, que tienen esa independencia, ¿no? Y que un poco muestran esa subjetividad, que no son objetivos. Eso me parece importante. Bueno, por último, comentar que los entrevistados fueron entonces Daniel Satur, de La Izquierda Diario, Juliana, de FM de la Calle, y Miguel Graciano, periodista también acá de La Plata, y que Daniel Satur, que no lo comenté, fue parte de la investigación de La Izquierda Diario junto con Pulso, con Estefanía de Pulso, quienes realizaron aquella investigación sobre el caso Lorenzo, y que ahora, se encuentran haciendo la cobertura también sobre el abusador que salió ahora, que no sé si ustedes tienen el apellido ahí. Ay, no, pero lo podemos... No, Se nos hizo a todos una... Activen el Google. Pero sí, el otro día veía La nota, que hay, por ejemplo, otro caso donde la neutralidad es imposible pensar desde un medio como Pulso o La Izquierda Diario que llevan adelante la investigación de los abusos del cura Lorenzo. Sería imposible pensar que eso se puede llevar adelante desde una neutralidad. Claro. Sí. Así que bueno, estén atentos ahí, que desde el Pulso seguiremos desde nuestras subjetividades, analizando, informando, opinando y bueno, y que se vienen nuevas investigaciones.